arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa 316 con La Voz de Nuestra Gente. Mi nombre es Daniel Aguirre y junto a Jorge Frías, quien está en la operación técnica, los invitamos a compartir este programa de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos varios temas, digamos, tenemos temas de aquí del Chaco, sobre el cine móvil que se está haciendo. También tenemos noticias de Formosa sobre la personalidad jurídica de allí, de Gente de la Primavera, y también hablamos con Tomás Quiroga, quien es nuestro corresponsal de allí, de Las Lomitas de Formosa, quien nos cuenta un poco su experiencia sobre cómo va llevando el programa radial que él tiene. Y también tenemos información de Santa Fe, sobre una cuestión de Santa Fe Recreo, sería de la municipalidad, que había cedido unos terrenos a comunidades de orígenes, pero hasta hace poco aparentemente no se le va a entregar. Es como que quieren poner un parque industrial en ese lugar, así que tenemos bastante información, digamos, en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Canta mi pieza de corazón, canta mi pieza de corazón. Bien, y así como les venía diciendo, vamos a arrancar acá en la provincia del Chaco. Tenemos una comunicación telefónica con Mónica Charol, quien está allí en el interior. Ella nos cuenta un poco sobre esto que es el cine, el primer cine móvil indígena, cine netamente de la comunidad indígena, donde se muestran películas de aborígenes de otros lugares, ya sea Bolivia, Paraguay y de donde haya indígenas. Y bueno, entonces vamos a escuchar lo que nos dice Mónica Charole. Buenas tardes, Daniel, y a toda la audiencia. Estamos acá en Villa Río de Bermejito, más precisamente en Ucraniano. Ya había comenzado ya en realidad los talleres en cuanto al tema audiovisual. Estuvimos allí en San Martín abriendo lo que es este festival, que por cierto es bastante gratificante que estas instancias se puedan desarrollar acá en la provincia, porque de hecho, como bien sabemos, como pueblos originarios, es la primera vez que se pueda proyectar cines o documentales que tiene que ver con la temática indígena. Y anoche lo decía justamente Milton Guzmán, que es un hermano boliviano que se dedica a esta materia, que es el tema de cine, el tema de las proyecciones, en fin. Y justamente él decía de que los pueblos indígenas hoy día tienen que apropiarse de lo que es esto, ¿no? Estos espacios que se están brindando hoy día en cuanto al tema de comunicación, al tema justamente de lo que es esta herramienta que es bastante importante para nosotros, el tema de las imágenes, ¿no? Entonces, decía que debemos apropiarnos porque es una herramienta de poder donde nosotros podemos definir qué mostrar y qué no mostrar, ¿no? Con una mirada más indígena. Pero en estos momentos vamos a hablar con Marcelo Pérez. Marcelo está en el Departamento de Cine de acá de la provincia, que es uno de los entes que está organizando este primer festival de cine.

desarrollados o hechos por los propios indígenas de Bolivia. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tanikpak de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Y así escuchábamos a Mónica, quien entrevistaba a Marcelo Pérez, quien es uno de los que está encargado de lo que es este cine móvil, que está hecho netamente por cineastas indígenas, que se lleva a todas las comunidades indígenas. Y me parece realmente buenísimo que comunidades del interior de acá conozcan la realidad de los indígenas de otros lugares, y bueno, seguramente se verán reflejados en algunas cuestiones o en alguna forma de vivir que tienen los hermanos de otros lugares del mundo, si se quiere decir. Bueno, realmente es muy bueno este primer cine indígena móvil que se está realizando acá en la provincia del Chaco. Bien, y seguimos con nuestro programa. Vamos a la provincia de Formosa. Nos comunicamos telefónicamente con nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos contaba sobre la situación que ellos llevan padeciendo sobre la personería jurídica. Realmente ya es un tema de larga data, digamos. Llevan ya varios meses con este tema de la personería jurídica. Lo que Félix nos cuenta acá un poco es cómo está hoy en día la situación de esas elecciones que se realizaron hace dos meses atrás, donde bueno, lo que el ICA y lo que la personería jurídica realmente dejó nulo toda esta cuestión. Y bueno, vamos a escuchar a Félix lo que nos decía respecto de esto. Gracias por tener esta posibilidad de poder contar de lo que está pasando en Formosa. Así que hace ya bastante tiempo que estamos procurando organizarnos, pero no hay la mínima posibilidad de que nos den la libertad para terminar lo que nosotros queremos. Así que nosotros en esta mañana fuimos a presentar un recurso de revocatoria sobre la resolución que sacó la personería jurídica el día 22 de julio, de la cual anula absolutamente la asamblea que hemos hecho el 18 de junio 2008, y que ellos dieron lugar a una 30 personas, de las cuales que son gente que está con este mismo sistema, que son digitados por el poder, por eso son ellos tienen más derechos que nosotros, que somos la mayoría. Y eso hace que a nosotros es como estamos muy muy mal por este tema, porque a pesar de que hemos presentado todas las documentaciones legales que se requería, pero no hay caso. Esta mañana hemos hablado con la doctora Silvia Tarantini, que es la directora de personería jurídica, y ellos nos acusan a nosotros que somos los que nos peleamos entre nosotros. Por esa razón, ella no puede resolver el tema la primavera. Está digitada por este poder que es tan corrupto, que muchas veces no le interesa si se hace bien las cosas mal. Y eso sabemos muy bien, que Esteban Ramírez tiene más autoridad que la directora de personería jurídica. Y Esteban Ramírez dice que no puede ser que la comunidad decida lo que quiere, porque la personería jurídica está como para poder resolver este tema, pero el peso más grande que hay en Formosa es Esteban Ramírez, que él no tiene que meterse en el tema de las elecciones, porque él es el responsable de la comunidad. Recién para dentro de 20 días más o menos vamos a ver algo sobre la nota que hemos presentado, así que eso es todo lo que podría contarle. Así que muchas gracias por este espacio, así que nos estamos comunicando. Y así escuchábamos la palabra de Félix, que realmente estaba como indignado, un poco cansado, digamos, ya de esta cuestión, ya que ellos están

FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. ...1988... sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente de Brasil. Los pueblos originarios de la Amazonía habían recogido las 30.000 firmas necesarias para presentar una enmienda constitucional sobre el derecho a sus tierras ancestrales. Las galerías del Congreso estaban repletas de indios e indias, con torsos desnudos y coronados de plumas. Para sorpresa general, el representante de los pueblos nativos apareció impecablemente vestido, con traje y corbata. Atravesó el hemiciclo y llegó hasta la tribuna. Tiene 20 minutos para exponer. El indio se volvió hacia el presidente del Congreso, como pidiendo autorización para comenzar. Y entonces, en vez de hablar, tomó un bolso donde llevaba una caja de tintes y empezó a engalanarse la cara con los colores guerreros de su tribu. Empleó los 20 minutos previstos para su discurso pintándose la frente, las mejillas, el mentón. Después, miró desafiante a la audiencia, con el rostro más digno del mundo. Sin decir palabras, guardó la caja de tintes de sus antepasados y se retiró del Congreso. Peão olha pra terra entristecido, por saber que aquilo tudo é do patrão. Ganaron la enmienda. El artículo 231 de la Constitución de Brasil reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser propietarios a perpetuidad de las tierras que desde siempre ocuparon. La lucha indígena en Venezuela también dio sus frutos y los derechos de sus pueblos y naciones más antiguas quedaron reflejados en la nueva Constitución. Leyes similares están esperando los mapuches, aymaras, guaraníes, quechuas, mayas, aztecas, centenares de nacionalidades indígenas que pueblan nuestra tierra, Abya Yala. A lágrima que por engano entristece o campo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y seguimos acá en la provincia del Chaco. Vamos a informar sobre esta cuestión de tierras. La Asociación Cacique Taigoye va a recibir el día 10 de agosto la entrega de títulos de un terreno que ellos vienen ya peleando desde el año 1994. Y vamos a escuchar a Luis Venegas, quien nos cuenta un poco cómo fue la lucha y cómo se sienten ellos ahora de que van a recibir este título. Valorar nuestra lucha en este momento, digamos, como pueblo originario, y esto es muy importante para nosotros, digamos, lograr un título de muchos tiempos de reclamo, digamos, por tema de tierra. Entonces hoy llegamos a una etapa de que nosotros hemos logrado una parte, digamos, porque no es lo suficiente para nosotros como pueblo originario, sino que también recibir una parte, pero es necesario que nosotros sigamos reclamando a nuestro derecho por tema de tierra. Sabemos que el tema de tierra es muy difícil en este momento. Creo que cuando recibimos una parte es muy necesario de seguir avanzando, no quedarse con lo que uno reciba, digamos, porque la necesidad de los pueblos originarios es muy amplio. Eso es lo que uno piensa como dirigente. El campo fue de un juicio, digamos, que estaban utilizando la gente blanca en ese tiempo. Entonces de ahí se entró un juicio, digamos, y después del 2001 por ahí logra la asociación el juicio que ha ganado, digamos. Entonces de ahí empiezan los trámites y recién ahora termina, pero muchos reclamos. Esto no es desde hace, pasó en los gobernadores y todavía no hicieron nada, digamos, pero había un reclamo muy fuerte que hace poquito la Unión Campesina que es, y nosotros como asociación estamos adheridos el reclamo de eso, reclamo fuerte, digamos, para nosotros. Entonces por eso que se presionó muy mucho en ese día. Por eso que ahora hay un logro, digamos. El campo tiene 1.185. La asociación tiene 42 socios, digamos, 42 familias, digamos, así que más o menos 100 y algo, digamos, de gente. Para nosotros sería muy importante esto, porque recibir un título de 1.000 hectáreas no es fácil. Muchas veces con muchos reclamos, sacrificios que uno hace, digamos, pero cuando uno logra lo que va peleando, es muy importante para nosotros, así que es un logro. Una cosa histórica para nosotros. Y así escuchábamos a Luis Venegas, quien realmente se lo escuchaba muy contento, pero también decía que iba a seguir luchando por las comunidades indígenas, de que esto era realmente un logro histórico para la comunidad, ya que hace muchísimos años que se les viene prometiendo la entrega de estos títulos, y bueno, gracias a Dios se da esta situación de que se le van a entregar a las comunidades de allí, de Pampa del Indio, los títulos de sus tierras. Después de compartir con ustedes estas informaciones, los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. ¿Qué será cuando el hombre ya no tenga ideales? Cuando amor y esperanza no sean más que una frase. ¿Qué será de los niños que no van a la escuela? Los que pierden los sueños porque nadie se acuerda. Donde exista una canción. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena, esta segunda media hora. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, tenemos un trabajo de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien le hace una entrevista a Manuel Troncoso. Nos cuenta un poco sobre la situación de allí de Santa Fe, de la Municipalidad de Recreo, donde la municipalidad había cedido un terreno, digamos, a las comunidades indígenas, y ahora hace un mes atrás más o menos la comunidad se entera de que en ese lugar iban a poner un parque industrial. Para interiorizarnos más en el tema, vamos a escuchar a Manuel Troncoso, quien nos decía lo siguiente. Bueno, nosotros estamos luchando por las 300 y pico de hectáreas que hay en un lote que se llama San José. Bueno, hay algunas posturas que se oponen a la entrega de las tierras porque quieren poner un parque industrial, pero en la ley dice que nos pertenece, así que bueno, ya está para entregarse. Creo que no, dentro de 15 días se va a hacer la adjudicación. Esta adjudicación de tierra, ¿cuántas familias estarían recibiendo sobre esta adjudicación de tierra? Y nosotros somos 180 familias más o menos en Recreo, ahí en Recreo, ¿no? Bastante. Pues hay una posición de, bueno, de los medios, de otros poderes políticos, que dice que puede ser de toda la zona del departamento de la capital. Pero nosotros estamos seguros que no es así, sino que la ley dice que pertenece a la comunidad más cercana al lote afectado. Así que el lote San José para nosotros queda a 8 kilómetros, entonces nos corresponde a nosotros. ¿Lote que ya venían realizando con muchos años de gestión o recientemente han iniciado esta iniciación de gestión de recuperar las tierras como rige la ley provincial? Nosotros hace ya bastante años que estamos trabajando, alrededor de 5 años que estamos trabajando por conseguir los lotes que están cerca de nosotros, y bueno, también vamos a seguir luchando por la otra política, que es la política de la isla y parcela que pertenecen a los pueblos originarios, ¿eh? Estamos viviendo en lotes muy muy chicos, ¿no es cierto?, donde son lotes de 10x20, bueno, un día aparece la ley, ¿no es cierto?, que han trabajado nuestros hermanos y la han reglamentado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, del 2003 en adelante, aparece la 12086, donde se trabaja por la restitución de las tierras con reparación histórica, ¿no? Entonces ahí estamos, desde ese comienzo, bueno, hemos empezado a trabajar y, bueno, con los logros que estamos teniendo en este momento, ya con la esperanza de que pronto se nos va a entregar las tierras, ¿no? Y otra de las novedades que hay acá en Santa Fe, recién estuvimos con el fiscal de Estado, donde nos dice que ya está la inscripción de las comunidades aborígenes de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, un avance muy importante, que eso también hacía que no se podían pegar las tierras porque, bueno, no teníamos la forma legal, ¿no es cierto? Pero hoy sí, con esta aprobación sí tenemos. Muchísimas gracias, Manuel Troncoso, delegado de la comunidad Mocoví de Recreo. Se quiere mandar saludos para la distinta comunidad que te estarán escuchando a través de la red de comunicación indígena. Muchas gracias, hermano, y saludo a todos los hermanos que están escuchando la radio en este momento. Y así escuchábamos la palabra de Manuel Troncoso, quien nos comentaba un poco la situación de allí de Recreo. Y bueno, realmente nos llama la atención, digamos, esta situación o esta decisión que haya tomado el municipio de ahí de Recreo. Y lo que nosotros tenemos entendido es que este terreno iba a ser destinado a las comunidades aborígenes y que este acuerdo o el traspaso iba a ser en diciembre del año pasado, pero realmente eso nunca se hizo efectivo. Y otra de las cuestiones que quiero decir es que, bueno, el 7 de julio pasado, el Consejo Municipal de allí de Recreo aprobó una ordenanza que estipula una consulta popular sobre el destino de estas tierras. Es algo impulsado por el propio intendente de la localidad, Mario Fomento. Tenemos entendido que la comunidad en general optó, digamos, porque se instale este parque industrial y que las comunidades indígenas se queden sin sus tierras o que se les ponga en otro lugar.

¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Y seguimos con nuestro programa y nos vamos a la provincia de Formosa. Tenemos una comunicación telefónica con nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, que nos cuenta un poco sobre la experiencia que él tiene junto a Tomás Quiroga, que ellos están realizando un programa radial allí en Las Lomitas. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Juan Carlos. Bueno, así es, te cuento que estoy acá en Las Lomitas de la provincia de Formosa. Como usted decía, que nosotros casi un año y medio que ya tenemos un programa de radio acá en la localidad de Las Lomitas. La radio se llama FM Sol 99.9. Bueno, cuando recién hemos empezado como corresponsal de la red, un poco la historia voy a contar. Hemos empezado una radio nacional que se llama LRA20, Radio Nacional Las Lomitas. Ahí hemos empezado. Hemos tenido un programa, tres meses de programa teníamos en Radio Nacional. Y después creo que faltó algo de contrato, así como. Entonces se nos cortó el programa. Volvimos a intentar en otras radios, pero no nos querían aceptar. ¿Por qué no lo aceptaban en otras radios? ¿Qué le decían a ustedes? Sí, en otras radios dice que porque nosotros queríamos que nosotros podemos decir las palabras nuestras, así, digamos así. Es por eso que no nos aceptaba, porque queríamos tener un programa, pero decir bien la verdad que tienen algunas comunidades. Entonces fuimos a FM Sol, bueno, ahí nos atendió bien, el director también, que es Miguel González, nos atendió bien también. Y bueno, de ahí arrancamos el programa que tenemos hasta ahora. Nosotros le denominamos Voces Pilagá. Juan Carlos, te pregunto, ¿y ustedes llevan hermanos a las radios para hacerle entrevistas en vivo? Sí. Hemos llevado unos cuantos representantes de cada comunidad, hemos llevado ese programa hablando de problemas de su comunidad. Y lo que sí siempre he llamado también el presidente de la Federación Pilagá, que él es nuestro cabezante, digamos. Yo hay veces cuando voy a una comunidad me dicen que lo salude así, y bueno, me felicitan también por el trabajo que estamos haciendo y por hablar el derecho que siempre ellos quieren. ¿Y vos cómo te sentís haciendo el programa? Me siento como un locutor, digamos así. Me siento bien, al escuchar a la gente me dicen seguí adelante, no baje los brazos, y eso me hace sentir bien, estar en la radio haciendo un programa. Yo le agradezco a la Red de Comunicación Indígena, que siempre nos invita cuando hacen una capacitación de comunicadores y como corresponsales. Juan Carlos, no sé si quieres agregar alguna otra cosa con respecto a la experiencia que ustedes tienen en el programa de radio. A los corresponsales, como siempre digo, creo que es un camino largo, pero hay que seguir. Hacer una radio no es fácil. Yo sé lo que digo porque sé lo que me pasó cuando recién hice un programa de radio, pero no hay que bajar los brazos. Eso solamente quiero decir a los corresponsales y a cada locutor que me está escuchando. Creo que ellos tienen experiencia también. Muchas gracias. Y así escuchamos a nuestro corresponsal, quien nos contaba la experiencia que él tiene allí en su localidad, La Lomita. Y también nos quedamos pensando un poco cuando él nos contaba que anteriormente a este programa que vienen haciendo Voces Pilagas, ellos tenían un programa en AM, en Radio Nacional. Creo que estuvieron 3 meses al aire y después le dijeron que no, que el programa ya no podía seguir por no se sabe qué cosa, porque no había un contrato, no había... lo que nos decía Juan Carlos es que a la gente o a los directivos de la radio es como que le molestaba un poco que ellos en parte hablen en el idioma, porque obviamente no, ellos no entendían lo que decían. Y bueno, pero gracias a Dios hoy en día ellos están haciendo un programa que ya lleva 1 año y medio y aparentemente le está yendo bien, ahí la gente los escucha y ellos están muy contentos con esta situación del programa que ellos están llevando al aire. Y referido a este tema de la comunicación indígena, nosotros como Red de Comunicación Indígena tenemos material o tenemos micros grabados en este programa y vamos a escuchar un micro que trata sobre la comunicación indígena. Nos encontramos en el lote 8, precisamente en la localidad de Ibarreta, departamento San Lorenzo, jurisdicción SAMU. Estamos con un hermano de la provincia de Mendoza. Y estamos con Felipe Valdés. Estamos hablando con Fausto Rafael Núñez del paraje de 10 de Mayo. El lote 14, precisamente. Desde Pampa del Indio y a todas las comunidades que siguen este programa. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental que, como todo derecho, exige ir ganando espacios en el terreno de la práctica y en el terreno legislativo. Crece la esperanza. Una sonrisa dibuja en el rostro la visión de la algarroba. La luna brilla y danza. La lucha por el derecho a la comunicación nos exige fortalecer los medios populares, comunitarios, alternativos e indígenas que se han venido construyendo con mucho esfuerzo. Actualmente estoy haciendo un programa en la radio que se llama Equilibrio y que me encantó la idea cuando me invitaron, porque es un programa que te desafía. Planteas temas que son tabú en la comunidad y llevas psicólogos, llevas a gente que conoce del tema, y es como que estás hablando de temas muy concretos que afectan a la sociedad, pero que no somos capaces de hablar. Entonces la apertura de la gente que nos llama, que nos felicita, que a veces también critica, pero que es buena la crítica. Debemos entender a la comunicación y a los medios como herramientas que tienen que estar para el servicio público. Chumal manren, fente kumap manren. Timapu winyo trai tua leaumu. Feitichi wali mapu kumarei, feita kumarei alu. Comunión, manren, toi. Comunión, manren, toi. Debemos desarrollar una comunicación que promueva el desarrollo integral, el diálogo y la interculturalidad. Para ello, deberemos ampliar y modificar la legislación de nuestro país. Organizaciones indígenas e instituciones de 5 provincias argentinas enfrentaron el desafío de construir la Red de Comunicación Indígena, que busca desarrollar una comunicación diferente. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? Una comunicación para unir a los pueblos, una comunicación que ponga en el aire la voz de las comunidades. Bueno, yo me llamo Margarita Cantero, soy de Fortín Lavalle, Pío Lavac. Estoy participando la red de comunicación y realmente me siento muy contenta de poder participar en esto que es tan importante para todas nuestras comunidades, para todos los demás hermanos que escuchan en la red. Una comunicación que facilite el encuentro entre los pueblos indígenas. Una comunicación que les devuelva la palabra. Una comunicación para la vida. En las anteriores veces que nos hemos encontrado ha sido un poco como el comenzar a conocernos. Y hoy nos encontramos como si realmente fuéramos hermanos, ¿no? Nos alegramos de vernos, de reencontrarnos y espero que esto de la red se fortalezca porque es indispensable la comunicación entre los pueblos indígenas. Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta. Chiriguamos a lloreos, levantemos, hey, hey, hey. Cheyennes y los navajos, levantemos, hey, hey, hey. Y para fortalecer esta comunicación de los que no tienen voz, la red de comunicación indígena pone en el aire el pensamiento de las comunidades. El espíritu de estos días que se acercan, el 19 y la semana del indio americano, nos lleva a detenernos un poco sobre toda esta marcha de lucha, de preocupación, de inquietudes. Nos ponemos a charlar durante estos días por todos los problemas, por todos los aciertos, por todas las demandas de las comunidades indígenas, y estos días hay que aprovecharlos para que el gobierno, para que la sociedad se entere de todo lo que nos está pasando, de todos los problemas que nos aquejan, y también las buenas costumbres, las buenas predisposición del pueblo indígena, para que sea un eslabón más de lograr un mundo mejor, un mundo de solidaridad, de acompañamiento, que el mundo lo está perdiendo en este momento. La incapacidad de nuestra gente o nuestro dirigente de haber perdido la solidaridad. Entonces el mundo indígena tiene que levantar su voz y hacerle llegar a esos señores que están equivocados porque se matan entre ellos. Ya la sociedad ocupa el individualismo que no le favorece al mundo, ¿no? Fueron 3 años de experiencia y compromiso con los intereses de las comunidades, construyendo una comunicación con la participación y el protagonismo de la gente. Julio Bernio, de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Esteban Paniagua, provincia de Formosa. Mi nombre es Leonardo Lorenzo, pertenezco a la comunidad de Fortín Lavalle. Yo soy. A partir del sábado pasado se ha incorporado una nueva FM a la red. Chiriguamos a lloreos, levantemos, hey, hey, hey. Y los navajos levantemos, hey, hey, hey. Derechos indígenas. Solo palabras. Fue una producción de la Red de Comunicación Indígena. Y antes de terminar con este programa con la voz de nuestra gente, los invito a compartir otro tema musical. Vamos a escuchar al señor José Lo Schwab con su tema La Acordeona Prestada. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. Dios te quita y Dios te da, y la música no para. La noche se fue pintando entre los tintos y blancos, la farra se fue animando y el fuego grande apagando. Arrancaron el bailongo en esa faceta do campo. Brasil los recibe a todos, no importa que sean tantos.